Estamos en la puerta de tribunales, en el acampe que está haciendo el padre Paco junto a otros sacerdotes y dos compañeras. Aquí el representante de un espacio de jóvenes, Diego. Diego, ¿cómo está la situación? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué nos podés explicar? Bueno, ¿cómo les va a los oyentes, a las oyentas? Nuestra agrupación se llama Les Jóvenes, así nos pueden encontrar. Esto surge, como antes contaba, te contaba el padre Paco, la iniciativa esta del ayuno que arman los tres curas de Opción por los Pobres y las dos compañeras de Derechos Humanos en Oscar Romero. Luego de que el 24 de marzo, por primera vez en la historia, no se terminó en Plaza de Mayo, sino que terminamos en la Corte Suprema de Justicia. Hasta acá llegamos con las madres de Plaza de Mayo, acompañadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, los intendentes de Ferrares y Seco Zurro. Nos encontramos también con la columna de La Patria es el Otro. Esto es el 24 de marzo, el viernes pasado. Así es que arranca el ayuno de Padre Paco. Y nosotros vinimos para acá el 24 de marzo porque a 40 años de la democracia, estamos perdiendo nuestra democracia. Hoy creemos que no tenemos democracia, no hay Estado de Derecho. Y el responsable de quienes están destruyendo nuestra democracia es este Poder Judicial, sobre todo esta Corte Suprema. Me gustaría dar un enfoque generacional sobre cómo nos afecta esta Corte Suprema a nosotros los y las jóvenes. Esta Corte Suprema, cuando el presidente Alberto Fernández decretó que la telefonía, el internet, tenían que ser esenciales, servicios esenciales, es decir, un derecho. Recordemos que hoy se calcula que promedio los argentinos y las argentinas usamos 6 horas el celular por día. El grupo Clarín presentó una cautelar y esta Corte Suprema le dio lugar a la cautelar y no se expidió, no dijo nada. Y bueno, hoy en día lo que nos pasa es que hay jóvenes que pueden tener datos, hay jóvenes que pueden usar las redes sociales como quieren y hay otros que tenemos que estar calculando cuándo le ponemos me gusta en una foto, si mandamos o no algo. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular los datos que tenemos. Ese mismo decreto que también, porque la Corte Suprema lo frenó, hizo que muchas familias en los barrios tuvieran que gastar 3.000 pesos para que sus pibes puedan estudiar durante pandemia en vez de usarlo para comprar carne. Y hay quienes no acceden directamente a los datos, ¿no? Es así, en los barrios populares incluso se dificulta muchísimo más la situación. Sí, pero lo que está bueno contar y transmitir es que hoy en día ya esta cuestión se volvió esencial. No es que vos podés vivir sin datos, porque hoy tenés que hacer un trámite de ANSES, tenés que hacer un trámite de cualquier cosa y tenés que usar internet o tenés que usar el celular. Ya no hay nada que no sea digital en el mundo de hoy. Y además de que los pibes y las pibas sean ricos, sean de clase media o sean pobres, hoy nos comunicamos por las redes sociales. Eso es así. Hay algunos que usan Instagram, otros que usan Twitter, otros que usan Facebook, otros que usan TikTok, pero es así, eso hay que transmitirlo. Es importante que lo entiendan las generaciones más grandes y sobre todo es importante que entiendan que si no tenemos datos gratis, como un derecho público, si la internet y la telefonía no se vuelven un servicio esencial, va a haber quienes se puedan comunicar con mucha más velocidad, con mucha más democratización, con muchas más posibilidades, y va a haber otros que van a empezar a caer más aislados, y vamos a empezar a caer más aislados porque vamos a tener que calcular si nos mandamos un mensaje o no, si le mandamos una foto o no, si subimos una foto a Instagram o no, porque sabemos que gastamos muchos datos. Y el otro cuestión que es importante también, que a nosotros nos afecta mucho y que sobre todo cuando sucede lo compartimos mucho como jóvenes, es los incendios. En el último tiempo y sobre todo en pandemia se acentuaron mucho los incendios de bosques, de humedales. Incendios que a veces son casuales por sequías, pero que sequías que también tienen que ver con el modelo productivo que se está desarrollando, o incendios que son intencionales, que se realizan para limpiar los terrenos, para aplicar agricultura o ganadería o para construir countries. Y esos incendios, después la justicia no investiga a los responsables. Y es por eso que se siguen acrecentando los incendios y siguen sucediendo los incendios. Este Poder Judicial. Y nosotros, jóvenes, les jóvenes, necesitamos empezar a vivir en un presente donde no se nos llenen los pulmones de humo, porque si no, no hay futuro posible. Y nosotros no queremos un futuro digno, queremos que este presente sea digno para poder tener un futuro digno. Diego, ¿cuál es el reclamo concreto hacia la Corte Suprema? No, que se vayan. Se tienen que ir a un juicio político ahora que está sucediendo en el Congreso, pero que también nosotros entendemos que este país siempre se resolvió en las calles. Las leyes que consiguió este país se resuelven en las calles. Los derechos que conquistó este país se consiguen en las calles. Ese juicio político celebramos que esté, pero no va a avanzar. no va a avanzar si no hay movilización popular, si no hay presión popular. Y bueno, y además es un juicio político que si avanza en las cámaras, el partido político que lo quiere llevar adelante, el Frente de Todos, no tiene la mayoría. Entonces entendemos que la única forma de cambiar esto es estando acá. Queremos que se vayan estos supremos, esa es la exigencia, y queremos que se vayan los supremos, esa es la exigencia, y sobre todo para volver a recuperar la democracia, que es la que estamos perdiendo. Bueno, muchísimas gracias.